Oh, yeah. Pensé que sería difícil el desconocerte, pero me salió bien, fue más fácil que perderme. Por más que pensaba que esto sería diferente, al final de la historia te mezclaste entre la gente. Yeah. Y ya pasó, mañana es otro día, ya no estoy pa' perderme más, tú no fuiste mi guía. Pero ya pasó, por más que me decías que esto tendría un buen final, fue una bala perdida. Soto, bala perdida como shot de un sicario, contigo aprendí mucho más de lo necesario, los besos exquisitos, el sexo extraordinario, fui tu primer amor real, aunque antes habían varios. Y no me quedo de nada, aunque es real que todo lo lindo siempre tiene un final. Sentía frío en soledad y te me aprendí a cuidar. Me alejé de varios sin darme cuenta que estaba mal. Me descuidaba, me perdía, pensé que sin ti no podría. Ahora que estoy puesto para mí, no creo que haya tiempo para ti. Y ya pasó, mañana es otro día, ya no estoy pa' perderme más, tú no fuiste mi guía. Pero ya pasó, por más que me decías que esto tendría un buen final, fue una bala perdida. Aprendí a quererme y no fue de suerte, tuve que construirlo. ¿Qué quieres que te cuente? Ahora me puse pa' mí. To the G.